musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Chapulín Colorado llega a FIFA Ultimate Team. EA Sports sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de la llegada de material del icónico personaje como parte de la conmemoración de los 50 años que cumple. El contenido incluye una camiseta para el modo foot, vallas publicitarias alusivas y banderas que recuerdan al mítico superhéroe mexicano, en especial con una de sus armas características, el Chipote Chillón. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.